Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. A mí, mire, si me muerde un perro, y yo para defenderme pateo al perro, no sale en los titulares, perro mordió al presidente, sino presidente pateó un perro, ¿verdad? Y así siempre. Para romper el hielo, la voz del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Mi nombre es Ernesto Rega y acá comienza nuestro segmento sobre medios y comunicación. ¿Qué novedades hay sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación? Ninguna. La razón sale ahora a la mañana. Canillitas contra la salida de un diario gratuito. Quieren prohibir en la provincia la lectura veloz en los avisos comerciales. El Senado bonaerense impulsa una normativa provincial para radio y televisión. En Brasil, los pueblos originarios podrían tener radios. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Todavía no hay novedades sobre el proyecto de ley de radiodifusión. Se postergó su presentación oficial al menos 3 veces, pero se sigue prometiendo para el mes de julio. La que será la ley de servicios de comunicación reemplazará al decreto ley de la dictadura militar que regula la radio y televisión en estos momentos en Argentina. El lunes, el diario Crítica Argentina publicó un artículo en el que afirmaban que la ley entraba en el freezer después de la derrota del oficialismo en el Senado por las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, horas después, Crítica publicó otra nota titulada "Ahora dicen que los K no le temen a Clarín", que decía exactamente todo lo contrario de la nota anterior. Ámbito Financiero del martes informó, por otra parte, que el proyecto llegará al Congreso en agosto y avisa que la redacción está lista en un 98%, pero que podría sufrir modificaciones en los próximos días. El diario gratuito La Razón comenzó a salir esta semana también en su edición matutina. Además, continuará con su tradicional edición vespertina, que entre lunes y viernes llega a más de 110.000 ejemplares diarios, según el Instituto Verificador de Circulaciones. Este medio del Grupo Clarín es el único diario gratuito que sobrevivió a la crisis de 2001. Vendedores de diarios y revistas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires rechazaron con una manifestación la aparición del nuevo diario gratuito El Argentino, propiedad de Sergio Spolsky. Los canillitas explicaban que el matutino produce un serio perjuicio económico para más de 7.000 familias. Protestaron en la puerta de la editorial Perfil, donde se imprime el nuevo periódico gratuito, e intentaron obstaculizar la salida del camión con los diarios. 200 efectivos de la Policía Federal con móviles antidisturbios lograron que, tras golpes amables, los canillitas cedan. Spolsky administra las revistas 23, 7 Días y Newsweek Argentina y los diarios BAE, Buenos Aires Herald, Miradas al Sur y Diagonales. El senador bonaerense José María Zingoni presentó un proyecto de ley para prohibir en la provincia de Buenos Aires la lectura veloz en las publicidades. En papel es la letra chica y en radio es eso que se escucha como un murmullo al final de las publicidades y que no solo es humanamente imposible de entender, sino que es humanamente imposible de pronunciar a esa velocidad. El proyecto quiere prohibir la utilización de sistemas tecnológicos que alteren la calidad y velocidad del sonido de la voz en los avisos comerciales que contengan condiciones legales. También en el Senado bonaerense, el oficialismo quiere impulsar un proyecto para adherir al proyecto de ley de servicios de comunicación a nivel nacional. Se habló en principio de una ley de radiodifusión en la provincia, pero finalmente se trata de una adhesión a impulsar el proyecto nacional. Sí, el senador del Frente para la Victoria, Hugo Gómez, quiere presentar una especie de ampliación contemplando la problemática particular de la radiodifusión en Buenos Aires. Esto le decía a Radio Estación Sur de La Plata. Yo estoy muy preocupado por la enorme cantidad de medios chiquitos que hay en el conurbano y en el interior, pero sobre todo en el conurbano, y que tienen enormes dificultades, ¿no? Yo creo que la tendencia, por lo menos así lo explica Gabriel Mariotto, y yo acuerdo con eso, no es una santa cruzada contra los monopolios, sino una santa cruzada para ampliar el espectro y que todo el mundo tenga la posibilidad de ser emisor y receptor de noticias por medios lícitos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se dice que va a haber una porción del espectro para medios privados, una para los estados, nacional, provincial y municipal, y un tercer sector para lo comunitario, Me parece que eso en cada provincia es distinto, y que vamos, sobre todo el tema de lo comunitario, que me preocupa mucho, creo que hay que protegerlo mucho a eso, y hay que ver cómo termina saliendo, porque siempre este viejo dicho criollo que echa la ley, echa la trampa, no sea cosa que los mismos monopolios terminen armando fundaciones que después estén quedándose con los medios del espacio comunitario, por ejemplo. En Brasil, un proyecto de ley que está siendo discutido en la Cámara de Diputados podría permitir a las comunidades indígenas abrir radios comunitarias. La permisión sería concedida únicamente a comunidades reconocidas por el Estado. La actual ley solo permite a asociaciones civiles y fundaciones pedir autorizaciones correspondientes para operar radios comunitarias. El proyecto ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara y restan tres comisiones antes de ser tratado en diputados. Nos despedimos ahora con una voz internacional. La semana pasada explicábamos que en Ecuador el gobierno se hizo cargo de dos canales de televisión y una radio porque expropió casi 200 empresas de un holding que debía millones de dólares en impuestos. Vamos a escuchar ahora la reflexión del propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la entrevista que le hizo la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica esta semana. La ley dice, si es de accionistas, administradores o funcionarios de la banca quebrada que haya falseado balance, etcétera, serán incautados, valorizados y vendidos. O lo pueden caer en poder del Estado, pero no nos interesa quedarnos con esos medios, sino venderlo lo más rápidamente posible y recuperar la plata para pagar a los accionistas y para pagar al principal acreedor de la banca, que se llama Estado Ecuatoriano. El Estado Ecuatoriano dio miles de millones de dólares para el llamado salvataje, no es palabra ecuatoriana, pero así se lo conoce aquí, salvataje, no es palabra española, perdón, castellana, para el llamado salvataje bancario. Entonces, lo que queremos es vender lo más rápidamente esas empresas para recuperar algo del dinero que se llevaron en saco, en camiones, en volquetas, los banqueros corruptos. Yo creo que son actores políticos muy claros, muy definidos. Existen controles muy débiles para la prensa, no hay decencia, no hay ética. Por ejemplo, usted es un país desarrollado, tiene diario tanto del Partido Liberal o de tendencia liberal, y así dice, es claramente su tendencia. Exactamente. Aquí se disfrazan de medios objetivos que informan y son descaradamente portavoces de ciertos grupos de poder. Si no, voy a ver el diario del Universo, ¿no? Es una barbaridad. Medio, yo siempre me opuse al control estatal de los medios, pero siempre he estado de acuerdo a un control ciudadano mucho más fuerte y a leyes mucho más ágiles. Mire, hoy día, en diario del Universo, dice que un carro de la caravana del presidente en Esmeraldas atropelló a una persona y la mató. Un carro de la caravana presidencial, ¿sabe lo grave que es eso? Yo recién me entero por el periódico de ese accidente, porque no es un carro de caravana, es un patrullero de policía que tal vez estaba yendo al aeropuerto para ver si todo estaba despejado, pero nosotros ni hemos sabido de eso, pero dice que es un carro de la caravana presidencial. Y de estas inexactitudes y acusaciones tan graves, es a diario. ¿Y uno qué puede hacer como ciudadano? Como ciudadano presidente, uno se siente impotente. Imagínese ciudadano común ante las tergiversaciones, calumnias de la prensa, es terrible. Ahora sí nos despedimos hasta la semana que viene. Aprovechamos para comentarles que el audio completo de la intervención acerca de los medios de comunicación en Ecuador que hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, va a estar disponible en nuestro blog www.mediosycomunicaciondeacá.blogspot.com. También ahí van a poder encontrar siempre este micro para poder escuchar en cualquier momento. Un gran saludo a la audiencia del sur del conurbano. Hasta la semana que viene. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.